caer y sentirme tu esclavo de la noche a la mañana y no poder escapar de tu lado porque sé que en tus brazos me tienes tú. Voy andando por la vida en que los dos un día inventamos con amor. Al final llegué, te encuentro, beso tus labios junto a tu cuerpo, me quedo yo. Y sentirme tu esclavo de la noche a la mañana y no poder escapar de tu lado porque sé que en tus brazos me tienes tú. Gustavo Umblan, Gato Rodríguez y su hijo Carlos, grandes amigos de los Bonis. Y sentirme tu esclavo de la noche a la mañana y no poder escapar de tu lado porque sé que en tus brazos me tienes tú. Quiero recorrer con mis manos todo tu cuerpo hasta hacerlo estremecer. Quiero sentirte remida como un pájaro herido que en mis manos va a caer.